en el día 20 de noviembre, en el año 1776, Johann Christian Bach estrena en Mannheim la ópera Lucio. La producción de Lucio en Mannheim es casi de las últimas obras que hace Bach en Alemania. He sabido que el lugar donde él había escrito y donde adquirió una fama gigantesca fue precisamente en Italia. Un alemán, al remitirse al aparecer en la ópera italiana, casi que se consagraba como un músico de verdad. Los otros eran simplemente unos proyectos de músico. Después de sus éxitos milaneses, que fueron muy grandes, y lo mismo que algunas de las obras que estrenó en Nápoles, público exigentísimo también, estuvo en Mannheim, el centro musical por excelencia en Alemania, y posteriormente fue a caer a Londres, donde realmente tuvo un desempeño mucho más amplio y mucho más grande que lo que podía haber tenido en Italia, donde no se esperaba de él sino que fuera un buen compositor de óperas. Esta ópera Lucio era una obra que ya había sido escrita por muchos compositores distintos, y estos argumentos que se repetían insistentemente en un autor y en otro, pues casi que eran tratados como obras de ocasión. En cambio, en Inglaterra, pues Juan Christian Bach tuvo la oportunidad de escribir música de todos los otros géneros, entre ellos el instrumental, las sinfonías, conciertos, obras de cámara, una variedad gigantesca, y finalmente pues tener ese bellísimo contacto que fue el haber servido de orientador al niño Wolfgang Amadeus Mozart. Maestro, de todos los hijos de Juan Sebastián Bach, claro que uno este tipo de comparaciones resulta odiosa, pero el más importante fue Johann Christian, el Bach inglés. Lo llamaban el Bach inglés y también lo llamaron el Bach milanés. Es curioso que este hijo de Bach, tan distinto de Bach, porque realmente es el más, él fue el último de los hijos de Bach, el menor. ¿De cuántos? ¿De 20? De 21, sí. De 21. En realidad, pues los hijos de Bach subsistieron muy pocos. La longevidad no era una de las características, sobre todo entre los niños. Los niños generalmente morían muy pronto porque había costumbres sanitarias muy defectuosas y eran muchos los niños que morían en la primera infancia. Sin embargo, Juan Christian, que fue el hijo menor de Bach, tuvo una ruta muy diferente de la de su padre. Es indudable que de las manos de su padre, aunque tuvo poca oportunidad, poco tiempo a su lado, él sale formado como un verdadero músico. Era un músico de gran calificación. Todos los hijos de Bach fueron músicos calificadísimos, con un conocimiento del oficio verdaderamente superior. Y él tuvo pues una orientación distinta. Él se convirtió al catolicismo, primera cosa grave, pues, dentro de una familia protestante, y no solamente protestante, sino muy tradicionalista. Era muy raro, pues, que uno de los hijos de Bach se convirtiera al catolicismo. Y por otro lado, pues, que se dedicara a componer música para la escena, cosa que se consideraba una ocupación frívola, por lo menos en la familia Bach. Era más decente escribir cantatas y escribir música para órgano o cantatas religiosas, no óperas. Sin embargo, pues Juan Christian es uno de los grandes compositores de ópera del siglo y sin lugar a dudas uno de los talentos más excepcionales que hubo en toda la época y de los grandes hijos de Bach. Es realmente como difícil, casi que injusto hacer comparaciones entre los hijos. Todos fueron muy diferentes, pero todos fueron muy grandes. Los hijos de Bach fueron realmente de un nivel altísimo. Vamos a escuchar música de cámara de Johann Christian Bach, conocido como el Bach inglés o el Bach milanés.